Se oye un canto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan de desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, porque te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios, porque no dejas que en los campos nazca nueva oración. Violencia, porque no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en su cuna sonriendo de amor. Violencia, porque no permites que reine el amor. Si oye un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios, es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan de desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, porque te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios, porque no dejas que en los campos nazca nueva oración. Violencia, porque no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en su cuna sonriendo de amor. Violencia, porque no permites que reine.